Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda Yumac Ortiz. Muy buenas tardes. Hoy quiero iniciar felicitando a Casa Oshun Palenque Cultural Afro por la conmemoración de sus 15 años de creación, de trayectoria, trabajo y compromiso. La Casa Oshun fue fundada en la ciudad de Quito el mes de febrero del año 2002. En estos 15 años de trayectoria ha tenido una fructífera labor en los campos de la investigación, el desarrollo, la producción y la difusión de la música y danzas tradicionales afrodescendientes. Nació de la iniciativa de la maestra Rosa Mosquera, quien en sus recorridos comunitarios en Esmeraldas, Chota y los barrios de Quito, de alta densidad poblacional afro, detectó la necesidad de crear un espacio alternativo de formación humana sobre la base del cultivo de las expresiones artísticas. Por este motivo, realizarán este viernes 17 de marzo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18 horas un encuentro artístico-cultural en homenaje a las mujeres afroecuatorianas que integran la Casa Oshun Palenque Cultural Afro, niños, jóvenes, mujeres, hombres, artistas culturales que se han formado en este centro cultural estarán presentes. Así que nuestra felicitación a esta gente comprometida y que también parte de este centro cultural Casa Oshun Palenque está el gran maestro Limber Valencia, el maestro de la marimba, y que fue parte, discípulo del papá Roncón. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Un homenaje a las mujeres del sol recto que siguen caminando, aportando y que a través de su trabajo reivindican las guarmis mujeres del Ecuador y del mundo. Esta tarde contamos y contaremos, por supuesto, más adelante con la presencia de una gran amiga del programa, una Sinchi Guarmi, una mujer guerrera, cantautora ecuatoriana, Karina Clavijo. Y que con ella, junto a ella y con su mágica voz, conoceremos de su trayectoria y de las últimas investigaciones a nivel de la etnomusicalización que ha venido realizando. También esta tarde reiteraremos la invitación para el lanzamiento del documental Sonidos Resonantes, obra que plantea mostrar a la comunidad la riqueza en la ingeniería matemática y física presente en los instrumentos musicales precolombinos del Ecuador. Una producción e investigación de Andrés Alejandro Ayala Quinatoa, investigador quichua de segunda generación, productor audiovisual y diseñador ecuatoriano. Este documental se proyectará a partir del día 19 al 21 de marzo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, mi querido Andrés, qué gusto contar nuevamente. Saludemos antes de iniciar con el programa. Hola, Yuma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos. Y qué bueno, y ya estás cerca, está preparado absolutamente todo. Emocionados realmente. Te va a ir muy bien, mi querido Andrés, y siempre agradecer a los jóvenes comprometidos como el Andrés Ayala Quinatoa, por todo este aporte importante que estás haciendo dentro de la parte audiovisual, pero sobre todo la parte investigativa y parte del patrimonio inmaterial que posee el Ecuador. Iniciaremos con esa memoria colectiva. Hoy narraremos, describiremos a la gran Mama Quilago, regente de las pirámides de Cochasquí, continuando así con la cosmovisión del pueblo Quitucara, de la nación Caranqui, constructores de las pirámides. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos, como toda la semana, los días miércoles y jueves, a Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Y también pedirles que se conecten a través de las diferentes redes, la www.radiocce.com, y también a través de mi Facebook personal, Yumac Ortiz, o si usted tiene un teléfono inteligente o una tablet, puede bajarse rápidamente una aplicación, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. La Mama Quilago. Quilago, mujer solar, mujer jaguar, era una guerrera y líder caranqui, perteneciente a una de las culturas precolombinas del Ecuador, que desarrollaron una ciencia y tecnología andina capaz de interpretar el mensaje de las estrellas. Mediadores del tiempo, elaboraron un calendario para determinar los ciclos agrícolas de siembra y cosecha. Habitaron en la mitad del mundo, en lo que hoy es Ecuador. La cultura caranqui floreció del 800 después de Cristo al 1500 después de Cristo, en los Andes septentrionales, en los territorios en que actualmente están ubicadas las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi. Su modo de producción fue comunitario, siendo la tierra o Pachamama y demás recursos naturales de propiedad colectiva. Numerosos historiadores y arqueólogos consideran a este pueblo como la simiente de la nacionalidad ecuatoriana, denominándola como el país caranqui. Quilago personalmente comandó la lucha tenaz de su pueblo contra la invasión y el dominio del imperialismo inca desde las tolas o pirámides de Cochasquí, y resistió el embate expansionista de sus enemigos por aproximadamente 15 años, dirigiendo estratégicamente la lucha y causando grandes pérdidas a las tropas invasoras. El inca, al ver la resistencia indómita de esta mujer y sus guerreros, negoció un tratado de paz mediante una alianza matrimonial, lo cual fue rechazado, porque Quilago prefirió sucumbir en la lucha que someterse al vasallaje de quienes consideraba saqueadores de su tierra ancestral, ansiosos de poder y de dominio. Quilago es espíritu de jaguar, corazón de la montaña, mujer que vive en el ojo de la naturaleza. Quilago, lazo que une y concreta el pacto entre el cielo y la tierra. En Cochasquí, aguas de la mitad, vino a recibir entre pirámides al sol de la mitad. Ella tempranamente aprendió que las cosas tienen madre. Buscaba cobijo en las cavernas para encontrar la matriz subterránea donde maduran los embriones. Sabía el origen de su nombre, venido de la leyenda, Quilago mujer solar, mujer tigre, destinada a conducir a los nacidos del mar por selvas y montañas, para ubicarlos en las tierras más altas. Como centro, señora o sacerdotisa, decidió organizar la sociedad del equilibrio. Nada quedaría al azar. El trabajo tenaz de los humanos iba a dejar huellas, porque las fuerzas del pasado apuntaban al futuro, a un infinito que superaría el milenio. Con el sol como guía y la madre tierra como corazón y justicia de vida. Giraba entre los montículos, cantaba antes de su danza matinal, en lo más alto, en el mirador, de cara a los imponentes volcanes, flotaba al viento su túnica roja y su larga cabellera. Los sembradores y cultivadores, los constructores de las tolas, pirámides, escuchaban la voz de la tierra en sus sabias palabras. Todos se preparaban a festejar el día del sol recto, los equinoccios, cuando no existe sombra de los cuerpos, el día de las siembras, el día de las cosechas. Al atardecer, Laquilago estaba con los alfareros, modelando ollas, ánforas, platos, bateas y jarrones. Prefería el diseño del sapo, que le recordaba su reclamo nocturno por el agua, por esos torrentes que la geografía necesita, esos ríos que cierran el sentido de la mitad solar, mitad del agua y mitad de la tierra, triada de los sacramentos naturales. En el crepúsculo se encontraba con el arco iris, esplendoroso manto para el amplio círculo nocturno. No olvidaba salir a medianoche a observar las luciérnagas, engendradoras del sol diurno, anticipadoras del universo, que perdurarán en los tiempos con sus mágicos resplandores iridiscentes. Esa era la gran Mama Quilago, nuestra Mama Quilago, regente de las pirámides de Cochasquín. Esto fue una recopilación escrita por el antropólogo e historiador ecuatoriano Lenin Ortiz Arciniegas, quien hizo la recuperación de las tolas de las pirámides de Cochasquín con la visión de la arqueología social. En el año 2012, Lenin Ortiz fue recibido y condecorado de forma póstuma y también reconocido como el prócer de la arqueología social en Sudamérica, en México, por parte de la UNAM. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical y nos vamos con Alex Alviar y Mariela Condo, con el Caballito Azul. Inmediatamente regresamos, no se desconecte porque usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Mm-hmm. Hola, mis queridos amigos y amigas. Mi nombre es Gabriela Pimentel, de Cochabamba, Bolivia. Soy artista plástica. Y bueno, visito esta hermosa ciudad de Quito en esta ocasión por una muestra pictórica que se llevará a cabo el 10 de marzo. Y bueno, muy contenta y agradecida con Yuma Cortiz, mandarle un gran saludo por darnos cobertura en su bello programa Trazos de Nuestra Identidad, que da cobertura a todos los artistas latinoamericanos y bueno, es un programa muy rico en cultura. Muchas gracias. Hola, yo soy Andrés Ayala. Y yo soy Tatiana Pavón. Y somos Tratos Marketing y Publicidad. Hacemos investigación precolombina con corazón. Queremos enviar un gran abrazo a Trazos de Identidad. Y a Yuma, muchas gracias por tu gran trabajo. Abrazos a todos. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, le damos una cordial bienvenida nuevamente al Andrés Ayala Quinatoa y a Tatiana Pavón, Mushugnina Audiovisuales con Tecnología Milenaria Ecuatoriana. Se estrena justamente el domingo 19 de marzo a partir de las 15 horas con un conversatorio, los pueblos y su patrimonio, representaciones ancestrales del cosmos, diseños de los platos pasto del 2010, una investigación, los instrumentos del calendario lunisolar en la mitad del mundo y nuestra primera historia. El lunes 20 de marzo, también a la misma hora, va a realizarse el conversatorio La evolución en la protección del patrimonio en el Ecuador, una aproximación del pensamiento andino ancestral. Esto va a ser en el Museo Nacional, una fuente de identidad, un futuro para un pasado, La Tolita, qué maravilloso. También, luego a las 18 horas, ese mismo día, se va a realizar el conversatorio El Cerco del Sol, Punto Yachil, Sonidos Resonantes, y el martes 21 de marzo, a las 15 horas, el conversatorio del diseño precolombino, Colores del Cosmos, Diseños de los Platos Carchi, cuando fuimos a La Tolita, ahora hablemos de nosotros, origen del hombre ecuatoriano. Realmente reiterar la felicitación, mi querido Andrés y Tatiana. Ya habíamos hablado semanas pasadas contigo para hacer una previa de la promoción, porque creo que es importante acudir y sobre todo estar en este tipo de encuentros a través de los audiovisuales con la tecnología milenaria ecuatoriana, pero sobre todo en estos conversatorios que van a estar grandes personalidades que aportan y han aportado y continúan con ese gran transmisión del conocimiento dentro de la recuperación y esa puesta en valor social de nuestro patrimonio material y inmaterial milenario que posee el Ecuador. Preparado todo, mi querido Andrés, pero también hay una pre-lanzamiento, me contabas, ¿verdad? Justamente el día de mañana, viernes. Bienvenido. Gracias, amigos y amigas. Quiero invitarles cordialmente a Mushugnina, Audiovisuales con Tecnología Milenaria Ecuatoriana. Como nos acabas de contar, Yuma, exactamente hemos llamado a varios especialistas para que vengan, para que conversen, para que nos cuenten acerca de sus obras, porque son los realizadores los que vienen a contar la historia que nos están contando. Sí. Es muy interesante. El día domingo 19 tenemos a la doctora Esterina Quinatoa con su ópera prima, que es Representaciones Ancestrales del Cosmos, Diseños de los Platos Pasto, una investigación maravillosa realizada en el 2010 con las poblaciones y los pueblos herederos del Carchi y del sur de Colombia. Se han ido a visitar a las comunidades indígenas, a ver cómo piensan los niños con los maravillosos diseños y este proto lenguaje que tiene la nación pasto. ¿Y qué opinan los huambras? O sea, ¿cuál es la lectura que tienen? Eso es increíble. Mira, nosotros tenemos una visión de lectura y una visión muy, muy occidentalizada. Nosotros comenzamos a leer en la izquierda y terminamos en la derecha y vamos de arriba hacia abajo. Y así es como nosotros dibujamos y pensamos, y también como escribimos. Pero el mundo pasto, el mundo milenario andino, es totalmente al revés. Tanto así que los niños comienzan a dibujar por la derecha, y el proceso de lectura es de abajo hacia arriba. Increíble. Entonces, es más bien nuestra condición la que nos ha marcado para estar dentro de los canales. Y también esa conexión, ¿no? Todavía de esa parte genética, de esa memoria genética que todavía les liga a la madre naturaleza y a, también a esa sabiduría y el cosmos como tal, que involucra a la humanidad, ¿no? Y que conecta. Imagínate que nosotros, por vivir en la ciudad de Quito, en el centro del planeta, nosotros siempre tenemos un contacto muy permanente con el Pichincha, con el Taita Pichincha y con el Taita Ichimbía. Entonces, para nuestro imaginario, alguien que vive en el centro de Quito, en el sur de Quito, está ya acostumbrado a ver a estos dos moles y también al panecillo. Pero si tú vivieras en otro lado, digamos que en el norte, ahora estarías buscando al Galeras, estarías buscando elevaciones femeninas como el Cuasmal, incluso hasta el Taitimbabura. Entonces cambia totalmente la manera de leer las cosas y el referente, ¿no? Qué importante. Así, y también de aquí es. Me imagino que mi gran amiga doctora Estelina Quinatoa estará escuchando y siempre muy orgullosa de nuestra doctora Estelina Quinatoa y siempre también muy agradecida por esos grandes aportes que ha hecho al Ecuador y sigue haciendo desde su perspectiva arqueológica, antropológica, muy, muy, muy vasta y muy concreta, ¿no? Gracias. Entonces, amigos y amigas, este domingo, después de la doctora Estelina Quinatoa y representaciones ancestrales del cosmos, tenemos los instrumentos del calendario lunisolar. Una investigación muy interesante realizada con la doctora María del Carmen Molestina acerca de cómo se medía el tiempo en los Andes precolombinos de la antigüedad utilizando los espejos cósmicos de agua. Después de eso tenemos una gran obra de Freddy Ellis, que es nuestra primera historia. Perdón, esto no es de Freddy Ellis, esto es de Jaramillo, me parece. Genial. Nuestra primera historia es la primera introducción que genera el Banco Central cuando estaba a cargo del Museo Nacional para contarles a los visitantes qué era lo que sucedía cuando llegaba acá por primera vez el hombre al territorio ecuatoriano. Entonces, estas tres obras más del conversatorio serán un aporte muy importante para iniciar las celebraciones de este año nuevo, de este Mushugnina, porque te recuerdo que vivimos nosotros en los Andes septentrionales y estamos a punto de cambiar de año, así de iniciar un nuevo andino. Ciclo. Ay, justamente ayer hablaba mi querido Andrés de justo que justo empieza el nuevo año andino a partir del 20 de marzo y que también es parte del agradecimiento de la conexión con la madre naturaleza y el agradecimiento por las primeras cosechas, los primeros granos tiernos que se recibe del año y sobre todo este cambio importante de nuevas etapas para el ser humano y para concebir esa relación hombre-naturaleza, que nunca me voy, pues soy monotemática en estos temas, porque hay que seguir insistiendo para que la gente y el ser humano no se desconecte, porque ha habido mucha desconexión con eso, con la madre naturaleza que nos nutre, que nos da de comer y que lo que representa en sí estos cambios de ciclos no tan importantes. Permíteme, si me permites por favor contar un poquito de qué es lo que sucedía en Año Nuevo. Durante esta temporada, las principales sacerdotisas, los principales sacerdotes, iban apagando los fuegos en todos los templos, porque ya se acababa el ciclo, ¿no? Ya se había terminado. Y el día 19, el día anterior a este cambio de año, se realiza en todas las poblaciones un ayuno. La comida es solo frugal, no hay fuego realmente, no se encienden las tulpas, todo está con apagado, mucho recogimiento. ¿Sí? Y el día 20, que es justo el día del equinoccio, ¿no? Cuando viene el sol, el Taita Inti se manifiesta con toda su fuerza, los principales sacerdotes y sacerdotisas se colocaban en los puntos más altos, en los apus más grandes. Aquí en Quito tenemos conocimiento de que estuvieron en el Yavirac. Pero igualmente en toda la zona andina, ¿no? La idea es Cochasquí, ¿no? Por ejemplo, por eso claro que sí, Catequilla. Uy, Quilago, por ejemplo, creo que obviamente debió haber sido una de las principales sacerdotisas. Y en un plato de oro, en un cuenco de oro, gracias a la acción solar, al mediodía, se encendía un atadito de algodón, mágico. Uh-huh. Y este era el fuego nuevo. El dios Sol, a través de sus reflejos, concentraba su poder sobre este platito sostenido por los grandes sacerdotes, los grandes sacerdotisas, y se iniciaba un nuevo fuego. Y este fuego era el que se compartía durante todos los templos, con la orden de mantenerse encendido durante todo el año. Igual en las tulpas. Es una historia muy hermosa. Y para este 20 de marzo, para este equinoccio, para nuestro nuevo año, nosotros tenemos preparados las obras Una aproximación al pensamiento andino ancestral, una maravillosa, lindísima animación del 2007. Museo Nacional, una fuente de identidad de 1998. Y Un futuro para un pasado de 1988. Esto es lindísimo, porque cuando nosotros tomamos las cuestiones de la Tolita, hay unas líneas de denuncia. Porque al igual que en los huaqueros en la zona sierra terrible, en la Tolita tenemos en cambio a los playeros. Entonces, como tenemos una superficie freática, tú haces un huequito y se llena rapidísimo de agua porque estás en una isla. Entonces, el playero o la playera se metía dentro de este hueco a lavar como el proceso que tú haces para extraer oro. El lavado del oro, así, exacto, de las pepitas. Entonces, lo interesante es que los comerciantes colombianos venían, se llegaban hasta la Tolita y se iban llevando el oro, este oro arqueológico, por quintales. Y ahí se genera una conexión muy interesante, que es la nación Tolita-Tumaco. Uh-huh. Entonces el mercader colombiano venía acá, le compraba al playero, se llevaba todo este patrimonio a Colombia y se lo vendía como algo, como parte del patrimonio Tumaco, en cambio. Entonces es interesante que la gente venga y aprenda y mire qué es lo que estaba sucediendo. Y sobre todo también recalcar, queridos amigos, que la Tolita fue una de las culturas muy antiguas, porque y que sabían ya el manejo de la metalurgia y la fundición del oro, el platino y el cobre. Recién en el siglo XVIII en Europa se descubre este tipo de aleación. Entonces nuestras culturas precolombinas originarias tenía un conocimiento tal y un manejo importantísimo de tecnologías, que eso permitió toda que podemos observar, ¿me entiendes? Tanto el intercambio, como lo decía el Andrés, pero sobre todo grandes orfebres, joyeros, que hicieron maravillas de piezas espectaculares, nagrigueras, collares, etcétera, y que las podemos observar en diferentes museos de nuestro país, y que vamos justamente a hablar, y se va a recoger justo este lunes 20 de marzo que comenta el Andrés. Es que estamos nosotros en el laboratorio natural más complejo y más completo del planeta. Entonces, generar obras de ingeniería, de matemática, de física, de tamaño colosal, no es nada nuevo. Para la tarde del día 20 de este año nuevo andino tenemos el conversatorio El Cerco del Sol. El cineasta reconocido Gustavo Villasamín, autor de Puntiachil, viene y habla con la gente acerca de sus experiencias de ser primero que nada el guardián de Catequilla, de esta montaña sagrada 00, y de cómo contar a la gente este patrimonio precolombino tan olvidado por muchas generaciones, pero que por suerte dentro de esta nueva línea, este nuevo despertar, estamos retomando y haciéndonos más fuertes. Finalmente, el martes 21 de marzo estaré yo y les voy a contar mi experiencia tras 14 años de trabajo con el diseño precolombino en muchas de las nacionalidades ecuatorianas y colombianas. Quiero yo darles un poquito de mi experiencia, y para eso también me voy a apoyar en la animación Colores del Cosmos, diseños de los platos Cachi en el 2012. Después de eso habrá una lindísima obra para niños llamada Cuando Fuimos la Tolita. Por favor, guaguas, vengan, aprendan, compartan, diviértense. Y finalmente tendremos ahora sí con Freddy Helios, ahora hablemos de nosotros, origen del hombre ecuatoriano, en donde se realiza un experimento social y Freddy Helios sale con su cámara en 1976 a preguntarle a la ciudadanía de dónde viene el hombre ecuatoriano. Entonces hay unas historias muy bonitas, muy simpáticas, y sería interesante, sí, ¿no? Tienen que venir para que escuchen qué es lo que dice el quiteño de 1976, cómo se puebla el Ecuador. Pero danos un pequeño adelanto, porque deben a veces leer historias medias locas. De extraterrestres, españoles. Otros dirán que de los españoles solamente. Pero sería importante también realizar otro experimento y salir ahora en el 2017 y preguntar a la gente de la esquina cómo cree que se pobló el Ecuador. Claro. Porque hay un desconocimiento, porque nuestra historia ha sido tan distorsionada, tan mal contada. en desmedro, porque eso fue parte del coloniaje de los españoles, que se niegue nuestro pasado, nuestros aportes, pero sobre todo nuestra esencia como pueblos de la mitad del mundo, del sol recto, mi querida. Tatiana, tú también has participado dentro de la Tatiana Pavón, dentro de toda esta producción. ¿Y qué opinas? ¿Cómo te sientes después de todo este trabajo que ya se va a dar a la luz, mi querida Tati? Bueno, pues muy buenas tardes primero con todos. La verdad, súper emocionada, súper contenta porque ya estamos ya a puertitas del estreno. La verdad, con Andrés hemos trabajado bastante, día y noche, sin dormir, sin... Y con la investigación, con la ayuda de todos los que... Los antropólogos, historiadores, claro, investigadores. Que nos han apoyado, la doctora Molestina, los que nos han abierto las puertas del Museo Santiana. Le agradecemos al señor Nelson Rueda. Se portó increíble, nos dejó jugar con todo lo que podíamos. La doctora Molestina tiene súper buena... ¿Qué se puede decir? Buena profesora. Porque también nos ayudó, nos acogió bastante bien, como que fuéramos familia. La doctora Estelina Quinata también, que siempre nos brinda sus sabios consejos. Y ahí la guía para hacer, así es. Claro. Realmente han tenido un sustento investigativo muy importante y reiterar la invitación, mi querido Andrés, al Mushugnina Audiovisuales con Tecnología Milenaria Ecuatoriana. Aparte, el conversatorio nos va a dar la pauta también para conocer, sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, de saber nuestros orígenes y también proyectarnos en estos temas y en este tiempo y espacio, como yo siempre lo menciono, y ubicarnos para proyectarnos mejor, construir nuestra identidad, reencontrándonos y conociendo. Es la única manera de dar una sostenibilidad a lo que queremos como seres humanos y como ecuatorianos con esta historia milenaria, mi querido Andrés. Efectivamente, Yuma, lo que nosotros queremos plantear es dotar a la población de herramientas que fortalezcan su identidad, que se hagan sentirse orgullosísimos de ser ecuatorianos, de saber de dónde vienen, para que así podamos entender hacia dónde vamos y poder afrontar mejor que esto es lo que se nos viene. Así es, y no soy guarapamushkas, hijos del viento, ni de aquí ni de allá. Eso nunca, queridos amigos, porque nuestra historia y nuestra presencia y todo lo que representa este trabajo así lo demuestra. Un aplauso, mi querido Andrés, para estos jóvenes, a la Andrés Ayala y a la Tatiana Pavón y a todos esos grandes expertos. Y reiterar la invitación, no se olviden, 19, 20 y 21 de marzo en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. El día de mañana hacemos un preestreno de Sonidos Resonantes, una investigación acerca de la ingeniería maravillosa en los instrumentos musicales precolombinos. Estaremos en el Museo Santiana de Antonio la Universidad Central... En la Facultad de Filosofía. En la Facultad de Filosofía. A las 11 de la mañana, cordialmente invitados, el acceso es gratuito. Vengan, aprendan, compartan y enseñen. Gracias. Eso, qué chévere. Muchísimas gracias y ahí estaremos acompañándolos en esta importante muestra, en este importante conversatorio Mushugnina Audiovisuales con Tecnología Milenaria Ecuatoriana. Bueno, nos vamos a nuestro segundo corte musical y antes de eso ya está con nosotros nuestra querida amiga, otra sinchiguarme, esa mujer guerrera, cantautora ecuatoriana y que ha trabajado mucho en investigación etnomusical, sobre todo también de nuestra propia música, de las diferentes culturas, en esas también la afroecuatoriana. Mi querida Cari, qué gusto contar a los tiempos acá en el programa contigo, siempre es un placer. Ay, no, súper contenta, yo me de estar acá un poquito tarde corriendo con las cosas, esta lluvia nos tiene locos, pero bueno, sí, corriendo llegamos para ponerle corazón a esto. Corazón, y vamos a escucharla en vivo. ¿Quieres irte en vivo o quieres mandar una canción? Yo quiero seguir viva. Eso, mandemos. Y les quiero también, y les empecé diciendo, querida Karina, queridos amigos, hablaba de esta mujer Quilago, mujer solar, y que de alguna manera las mujeres guerreras como la Karina Clavijo representan esa parte milenaria, ¿no? Esa fuerza que tenía la mamá Quilago, ¿no? Oriunda, regente de las pirámides de Cochasquín. Y bueno, no voy a hablar más y escuchemos esta maravillosa voz melodiosa, dulce, tierna, fuerte de la Karina Clavijo. iguana por ser tan fea fuma tabaco y no se marea. La iguana por ser tan fea fuma tabaco y no se marea. Y como el rabo es tan largo, todita se guaranguea. Y como el rabo es tan largo, todita se guaranguea. Se guaranguea, se guaranguea. Todita se guaranguea, se guaranguea, se guaranguea. Todita se guaranguea. A mí no me busquen bulla, conmigo busquen la paz. A mí no me busquen bulla, conmigo busquen la paz. Una buena cantadora para yo poder cantar. Y una buena cantadora y para yo poder cantar. Se guaranguea, todita se guaranguea. Y se guaranguea, todita se guaranguea. Y se guaranguea, todita se guaranguea. Y se guaranguea, todita se guaranguea. Bueno, y te cuento, yo me... ¡Bravo! ¡Qué bien! La Cari, qué maravillosa. ¿Cómo te ha ido, mi querida Karina Clavijo? Bueno, te quiero contar de esta canción. De esta canción, justo que no la había escuchado. No, esta canción es una canción de la tradición afroesmeraldeña. Como te contaba, yo estoy vuelto loca con esta investigación sobre los arrullos chihuahuas y alabados. Y en eso conocí a un hermoso señor que se llama Don José Mora, de Tonchihue. Y él me empezó a interpretar algunas canciones que en realidad habían sido ocultas, ¿no? Que no las habían tocado hace mucho tiempo, porque pues, obviamente pues él es ya una persona mayor. Y entonces es lindo como ser parte de esto, ¿no? A través de la tradición oral, él me la cantó a mí, y así como él me la cantó a mí, yo se las estoy cantando hacia la gente. Qué maravilla, hiciste adaptaciones y la creación, una readaptación. Sí, bueno, estamos haciendo justamente, he ganado este proyecto de los fondos concursables, así y es, estamos haciendo el disco de los arrullos chihuahuas y alabados. Entonces tenemos todo un equipo de gente, entre ellos justamente Bélgica, que es una gran amiga. Hola Bélgica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias Cari por traerme y contenta de estar trabajando aquí con Cari desde Casa Oshun, desde el pueblo afroecuatoriano, apoyándole al gran labor que hace Cari. Claro, y sobre todo, bueno, ha sido un trabajo de varios, la Karina siempre está haciendo las investigaciones, y eso es lo que hay que hacer, es el compromiso como cantante, como música, como cantautora ecuatoriana, pero sobre todo esa recuperación que es parte también de nuestro patrimonio, mi querida Karina Clavijo. Entonces, ¿ha estado centrada en la provincia de Esmeraldas específicamente o en otras provincias? Bueno, he estado trabajando básicamente en la provincia de Esmeraldas. Hemos estado tanto en la parte sur, en Muisne, Tonchihue, y en la parte norte, Borbón, San Lorenzo, Lagarto, y obviamente en la ciudad de Esmeraldas con los arrulladores y cantadoras de allá. Ya, y bueno, y ¿cuál es la experiencia? Que es importante también transmitirlo, mi querida Karina, cuando has hecho la investigación o vas haciendo, encontrarte con esos personajes que de pronto están ahí, que son parte viva de ese patrimonio, pero que de pronto a veces son muy invisibilizados y que no se transmite, porque la idea también de tus investigaciones es promocionar, difundir y que se reactive ese proceso tan importante de la identidad afroecuatoriana. Así es, justamente, bueno, cuando te encuentras con personajes como Don José Mora, realmente te encuentras con una persona que es una luz, ¿no? Dices, oh, qué bonito, por aquí es el camino, creo que por aquí estamos correctos en avanzar. El hecho de trabajar con Rosita Huila, Herodita Huila, que son personajes maravillosos. Recolectar parte de la memoria de papá Roncón con respecto a lo que es los arrullos y la forma de transmitir los conocimientos. Fíjate que ahora justamente estamos haciendo un taller aquí en Quito para quien se interese, con Tito Ponguillo, que es uno de los principales marimberos también de Esmeraldas. Y él es un alumno de Petita Palma, entonces viene de esa escuela. Entonces realmente es como un honor realmente pertenecer a este movimiento cultural del que somos parte con la población afroecuatoriana, y en este caso con Bélgica, con la red de Red Cultural Afro y con Afrocomunicaciones. ¿Y qué representa para ti, Bélgica, toda esa recuperación y reavivar esa transmisión oral que es también parte la música, ¿no? Porque es contar la historia, contar la identidad del pueblo afroecuatoriano, afroesmeraldeño, tan importante y valioso, y que de pronto poco conocemos. Así es, justamente empezando por lo último que usted expresó, lo poco que no conocemos, Cari en su trabajo está haciendo que la gente, desde los afroecuatorianos y los que no son afroecuatorianos, mestizos, montubios, conozcan, así es, todos, conozcan cuál es nuestra historia y cuál fue nuestro papel aquí en la sociedad. Entonces, a través de la música, que es algo muy amigable, muy sociable, ella está dando a conocer, que es una parte fundamental de nuestra historia. Y otra cosa también que es importante y lo que nosotros carecemos como pueblo afroecuatoriano, era un registro. Uh-huh. Un registro, un dato de sus bienes, patrimonio material, un registro, ¿no? Tanto escrito de lo que es la historia afroecuatoriana, de cómo nació, de cómo a través de la música, a través de las congregaciones, a través de las reuniones, nacían grandes personajes, como los acabo de mencionar, el señor José Mora, Papá Roncón, Rosita Huila, la Petita Palma, que también es un amor de persona. Entonces, a través de eso, a través de las reuniones familiares, que nunca se tuvo un registro, a través de la música se está trayendo de la oralidad, a colación, ¿no? Así es, de la oralidad, de las historias que nos contaban los abuelos, nuestros ancestros, de cómo transmitían las historias. Entonces, y eso lo hacían canciones, o lo hacían décimas, lo hacían versos. Y parte también de esa resistencia cultural, mi querida. Totalmente. Esa resistencia cultural que de pronto le hemos folclorizado, ¿verdad? Y dicho, ay, qué lindo que bailan, qué lindo que cantan los compañeros afro. Pero esto también, eso ha sido pauta de muchísimos cientos de años de esa resistencia cultural ante una imposición de negar lo que representa a las culturas afrodescendientes. Así es. Justamente el Imber Nazareno se manda en una parte de la décima y dice: la marimba es para mí la vida, la resistencia, del monte la inteligencia que de mi abuela aprendí. Entonces son cosas que te dejan así como en el alma. Que te marca, ¿no? No, te dice otras cosas, ¿no? Que nosotros, como en esta sociedad también que estamos viviendo tan rápido, de una manera tan capitalista, pues a veces nos olvidamos de por qué son estas cosas, ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser y principalmente defendiendo esta cuestión de la oralidad que hemos ido perdiendo. Ahora que estamos más conectados a los aparatos, estamos todavía más perdidos de esa comunicación y de esa asimilación de la memoria, porque una cosa es hablar de la memoria externa, pero otra cosa es tener las cantos, las canciones, memoria las histórica. Décimas en tu memoria, que tú puedas decir como consultas un libro, citas un libro, citar a la ancestralidad, a la sabiduría, ¿no? Qué maravilloso, uh-huh. Mi Cari. Y de todas las formas y expresiones artístico-culturales, de esas expresiones populares del pueblo afro, que es la oralidad, la poesía, el cuento, la tradición, y también la musicalización y los diferentes ritmos. Háblanos un poco de eso. Bueno, sí, justamente en esta investigación pues hemos trabajado principalmente con dos ritmos, el uno bambuqueado y bunde. ¿Y que son, de qué se tratan? Porque de pronto decimos, bueno, a veces se confunde, la gente dice, no, es el ritmo afro y creemos que todo es igual, ¿verdad? Bueno, o hablamos del pasillo de lo mismo y así sucesivamente, pero por esa falta de visualización y de promoción de vida, ¿no? Claro. Y de conocimiento. Uno de los ritmos, obviamente, tradicionales son los ritmos de 6/8, que es el bambuqueado, que es un ritmo que es muy tradicional de la cultura afro. Para quien no me entiende, porque me dicen bambuqueado y 6/8, les estoy hablando en chino, normalmente pues es como en un ritmo, como yo les enseño a los niños, es papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. Entonces el niño como que se lo va metiendo en su cabeza, ¿no? Es una forma de transmisión que existe mucho en nuestras culturas. Y la otra es el bunde, que es en cambio un ritmo de 2/4, que ustedes se van a acordarse. Ve lo que bonito lo vienen bajando, con ramo de flores lo van coronando. Esta canción de la abuela Santana pues es un bunde, ¿no? Entonces, para que la gente pues vaya un poquito conociendo, ¿no? De esa tradición. Y bueno, vámonos con otra música, otra canción, bueno, de esa recuperación que estás haciendo, y eso es lo maravilloso de la Karina Clavijo, realmente. Yo aquí la queremos mucho, la conozco hace muchos años, y una mujer tan comprometida, sobre todo con estos procesos de la memoria histórica, musical, y sobre todo muy comprometida con los pueblos afroecuatorianos, pero también con esa diversidad de nacionalidades que tiene nuestro pueblo pluricultural y multiétnico y megadiverso que tiene este maravilloso país llamado Ecuador. Bueno, sí, te voy a cantar una cancioncita. Esta es de Merodita Huila. Otra cosa que a mí, dentro de la investigación, es como que la gente mucho dice, sí, es una canción de la tradición oral, pero muchos de estas compositoras son mujeres que están vivas, son octogenarias, pero que todas estas décimas y estas coplas son de estas mujeres. Entonces yo creo que sí es importante darle el reconocimiento a quienes lo ha hecho. Y en este caso pues se trata de Herodita Huila, la hermana de Rosa Huila, que es una cantora maravillosa, y dice así su canción Guarapo. Guarapo me está humando, guarapo me humará, y si guarapo me huma, yo humaré a los demás. Alba, de la poma crece alba, la de la fortuna alba, por eso en la vida alba, guarapo me huma alba, de la poma crece alba, la de la fortuna alba, por eso en la vida alba, guarapo me huma. Esta calle está mojada, aguacero no ha llovido, son lágrimas de este niño que por ahí anda perdido. Alba, de la poma crece alba, la de la fortuna alba, por eso en la vida alba, guarapo me huma alba, de la poma crece alba, la de la fortuna alba, por eso en la vida alba, guarapo me huma. Anoche jugué y perdí, y gané con mi baraja, para jugar y perder al cuchillo mete tu vaina alba, de la poma crece alba, la de la fortuna alba, por eso en la vida alba, guarapo me huma alba, de la poma crece alba, la de la fortuna alba, por eso en la vida alba, guarapo me huma. Anoche dormí en la playa, esta noche en la arena, ¿quién tiene la culpa de eso? El aguardiente de caña alba, de la poma crece alba, la de la fortuna alba, por eso en la vida alba, guarapo me huma. ¡Qué bien, qué maravilla, Cari! Te juro, me emociona realmente escucharte, y sobre todo que las guarmis de esta patria grande, de este Ecuador maravilloso, siguen en la lucha, en la resistencia y en la reivindicación, porque es una forma también de reivindicar a las mujeres, mi querida. Y realmente siempre me emociona cada que vienes tú, porque es el chungo del corazón, así, lo más profundo, porque es revivir lo que representa el Ecuador, lo que representa nuestra historia y nuestra gente ecuatoriana. Por eso hay que estar muy consciente hacia dónde vamos, queridos amigos, y sobre todo la fortaleza que tenemos como mujeres y hombres ecuatorianos de esta mitad del mundo que es única. De aquí parte todo el eje central hacia el universo, esa conexión maravillosa. Pero también tengo que decir que estos ritmos, esta oralidad, esta poesía que se transmite a través de la música, de los instrumentos, de los ritmos musicales afroecuatorianos también, eso se da también para cada momento, ¿no? Uh-huh. Que era una forma también de resistencia, mi querida Bélgica, también en ese trabajo de esclavitud forzoso, horrible, que siguió en la época de la colonia, en la época republicana, y que todavía también somos unos, no concebimos y seguimos siendo unos racistas de miércoles, como digo yo, ¿no? Pero yo creo que hemos seguido cambiando, vamos cambiando, pero también gracias a esa visualización, a este trabajo de la Karina, a esa resistencia y a esa fortaleza del pueblo afro, mi querida, y que la mujer ha cumplido un rol vital, importantísimo, porque el mismo hecho de la recuperación a través de esas coplas, de esas canciones, de esos ritmos, es así también, es ir contando la historia y también ir contando esos aportes que han estado tanto tiempo invisibilizados del pueblo afro, ¿no? En los procesos de la independencia, de luchas, y sobre todo también que no se puede negar, en estos 10 años ha habido también cambios importantes y la incorporación de la mujer afro en todos estos procesos, mi querida Bélgica. Claro que sí, antes era impensable y creo que vale recalcar que desde la época de la diáspora, de la gran diáspora afrodescendiente, la mujer cumplió un rol muy importante, como dar a luz o parir en situaciones muy precarias, en hacinamientos, en barcos donde se cumplió la trata negrera. Desde ahí ya cumplió un rol muy importante la mujer. Luego de ahí pasar a la época de la colonia, en el cual las mujeres ni siquiera, bueno, los afroecuatorianos, ni siquiera estábamos en la pirámide de clases sociales. Ni siquiera eran considerados seres humanos, por Dios. Por supuesto, entonces éramos por debajo de los que sí eran seres humanos o ciudadanos. Entre comillas. Exactamente. Entonces, desde ahí la mujer ha sido el eje fundamental de lucha, de resistencia, de fortaleza, de ejemplo, de valor, de constancia a seguir. Y ahora, bueno, claro, estamos en un pleno siglo XXI y sigue existiendo. Para mí es un racismo tapiñado, como yo lo decía. Que dices, ahí toleremos, la palabra tolerar sigue siendo racista. O sea, la cuestión es vernos como iguales, todos los seres. Existe una sola raza en el mundo, que es la del ser humano, así de simple, queridos. Con esa maravillosa diversidad cultural que tenemos que sentirnos orgullosísimos y de pertenecer en donde pertenecemos, mi querida. Claro, y ahora, por ejemplo, nuestra lucha ya no es sobre de que nos declaren iguales, sino que se cumplan nuestros derechos. Que están parte dentro de la Constitución, por supuesto. Y eso es desde cosas mínimas a cosas de que mujeres ocupen puestos de gerencia o estén en algunas instituciones, de que es prohibido ver una negra ahí. Qué terrible, todavía tenemos esos prejuicios y todavía en general con las mujeres, mujeres como género, tienes la misma profesión y ganan más los hombres que tienen la misma profesión. Todavía hay que ir. Pero a lo que también me iba es que estos ritmos, mi querida Cari, también se van ese acuerdo a cada momento. Y esa participación, y ahí entra la religiosidad. Exactamente. Que está viva y vital ahí. Esa es la cosa más bella y que yo creo que encontré en todo esto, ¿no? Uno no concibe esta espiritualidad, porque nosotros estamos criados bajo unos preceptos actuales, urbanos, en los que no concebimos que, por ejemplo, en la fiesta de Navidad, la gente en los lugares, en los pueblos, ¿no? Porque eso ya no sucede en Esmeraldas de la ciudad, sino en los pueblos, la gente se pase toda la noche arrullando, ¿no? Y que se termine el arrullo a las 8 de la mañana. Al niño Dios, ¿no? Con ese sincretismo cultural, obviamente. Exacto, ¿no? Y la cosa bellísima es que realmente la gente se pasa cantando, la gente, todas las familias del pueblo, sacan una cobija y se van a arrullar al niño Dios, van a dormir en la iglesia. Entonces hay todo un sincretismo, pero también hay toda una participación comunitaria bellísima, ¿no? Que hace que toda la comunidad esté festejando. Entonces esas son otras cosas que nosotros hemos perdido. Inclusive entre las familias, cuando festejamos Navidad, nosotros pues es como si la cena, el pavo, y hasta ahí llega la historia. Claro. Acá se trata de una cuestión mucho más espiritual, donde la gente, en realidad, el rito es algo que uno se sorprende, ¿no? Porque, por ejemplo, ponen al niño Dios en medio de una sábana, ¿no? Y mientras toda la gente va dando vueltas en círculo alrededor de esta sábana, mientras una mujer va perfumándoles a todos, y mientras la gente va cantando y los marimberos se van cambiando de puestos porque tenemos que seguir cantando. Esta es una cuestión que no para, ¿no? Y a las 8 de la mañana, ¡fac!, se acaba el rito, pero empieza la fiesta. Entonces la gente saca ahí sus jabas de cerveza y festeja como el resto de nosotros, ¿no? Pero es otra manera de ver la vida, ¿no? Y aparte, el sentido comunal, comunitario, el sentido comunal, todos social, ¿no? Del compartir. Y ahí entra el proceso el Ubuntu. Exacto, como decías, mi querida. El Ubuntu. Ajá, ya, que es el compartir, ¿verdad? Y que ahí va esa heredad africana. Exacto. ¿No? Porque que no se ha perdido, a pesar del sincretismo católico y eso, pero ahí está. Ahí está presente, ¿no? O sea, no se ha perdido. Y en la ritualidad, hermosa, ¿no? Y en el compartir, que eso es una de las cosas más bellas que yo he aprendido de los pueblos afroecuatorianos, porque sigue viviendo de esa manera. Si alguien tiene para darte de comer, nadie se queda sin comer, ¿entiendes? Y eso es una cosa la solidaridad. Y el compartir, el hecho mismo de que todos estamos aquí. Entonces, eso es una cosa desde una cosmovisión muy linda que creo que deberíamos muchos de aprender, ¿no? Hay una cosa que dice en una de las entrevistas que yo le hago a Rosita Huila, decía ella una cosa: nosotros pobremente vivíamos felices. Entonces ella nos da una cuestión muy que va mucho más allá de este, material, de este materialismo que nosotros vivimos, ¿no? De este capitalismo que vivimos, y sin pensar que esté bien o mal, o sea, cada uno ahí vive no como ahorita, claro. Pero en el caso de ella, pues sí, o sea, estamos hablando de una manera linda de vivir compartiendo, de vivir jugando, de vivir, porque eso, el juego también es parte súper importante de todos estos ritos, ¿no? Hay una parte lúdica muy bonita que nosotros hemos perdido, ya no ves a los niños jugando como antes. Como jugamos con nosotros ahí. Claro, teníamos, ¿no? O sea, era esto, la parte del juego es algo muy importante en las comunidades, en los campos. Entonces, esto es una cosa que yo creo que deberíamos pensar hacia dónde va lo positivo, ¿no? Sino empezar a retomar las cosas también del pasado que son muy bonitas, ¿no? Y que pienso que nos pueden ayudar como comunidad. Forma la personalidad de un niño y le crea también unos pensamientos solidarios, ¿no? Y le da otro sentido a la existencia como tal del ser humano, y que todos somos iguales, y aquí así hay que vernos. Realmente, Cari, yo quiero siempre comprometerte a otros programas porque vale la pena dedicar una hora del programa para hablar de todas estas investigaciones. ¿Cuándo terminas la investigación? Bueno, mira, ya justo terminé la tesis, estoy con esta cuestión de los fondos concursables, entonces estoy haciendo el paso porque fue parte del mismo proyecto, y justamente con Bélgica estamos haciendo una página sobre saberes afroecuatorianos, entonces estamos haciendo una página web porque yo pienso que el conocimiento, si es que está solamente encapsulado, no sirve para nada, tiene que ser compartido con toda la gente. Entonces estamos justamente en la creación, Bélgica está apoyándome en la creación de la página de saberes afroecuatorianos, donde se compartirá no solamente la parte de esta investigación, sino de otras investigaciones como son los saberes curativos, que también trabajamos con Bélgica. Vamos a dejar para el siguiente programa que estés aquí, mi querida Cari Bélgica, sobre todo también de esos saberes, también de la parte de la medicina, que también cumple un rol vital, la mujer, no, la esencia, la matriz. Es que ese es otro tema para quedarnos todo un día, pero te juro que las cosas que hemos descubierto a partir de esta investigación son cosas que vos dices, o sea, Dios, estamos perdiendo el tiempo y estamos, o sea, la medicina natural también es una cosa maravillosa y la gente puede acceder a esta medicina de una forma comunitaria. Además, son medicinas que se han utilizado ancestralmente y se siguen utilizando en los pueblos afro, tanto del Chota como de Esmeraldas. Claro, y esa ha sido también otra forma de resistencia dentro de los saberes y esas prácticas y ese conocimiento, porque no es nada empírico, es un conocimiento, y eso hay que conocerles, la transmisión del conocimiento que hacen la Cari y la Bélgica y muchas mujeres afroecuatorianas, mestizas, que están en ese reconocimiento como mujer y transmitir y no que se quede solo en un texto o para sí mismo. Hay que ir difundiéndole para que las nuevas generaciones mantengan esa esencia como tal. Nos vamos a despedir, ¿te parece, con otra canción, mi querida Cari? Claro que sí. Y también, ya yo sé, Andrés, ya tengo que salir e irme del aire, pero te cuento que también, bueno, yo mencionaba y felicitaba los 15 años de la creación de Casa Oshun, ¿no? Claro. Palenque, que esté justo el día viernes mañana, vamos a estar a las 6 de la tarde en la Benjamín Carrión festejando, y es otro aporte, qué pena que no pudo ahora estar la Rosita Mosquera, otra gran amiga afroecuatoriana, afroesmeraldeña, que han hecho un trabajo y que también ha sido tu parte de ese proceso con ellos, mi querida Cari. Sí, bueno, sí, en realidad, pues yo, como te digo, solamente estoy feliz de ser parte de esto y bueno, gracias. Invitarles a muchos eventos. Bueno, mañana estaremos con los 15 años de Rosita de la Casa Oshun. Y estaremos ahora en la noche con Sendero, que vamos a tocar en el Café Democrático. Ay, en cambio, ahí vamos a interpretar algunas canciones afroecuatorianas, pero también haremos una música montubia, así que también está lindo para que la gente que no conozca, pues sepa que es una música sumamente divertida. Y también lo que hay atrás es otro proceso que hay que contarlo. Es otro proceso que también está invisible y que, bueno, o sea, en realidad, o sea, para investigarlo no nos alcanza a veces la vida, pero bueno, en eso estamos siempre trabajando, ¿no? Con esos y que los jóvenes sigan haciéndolo, ¿no? Claro. Las nuevas generaciones, el Andrés, los jóvenes que están de pasantes, eso como futuros comunicadores, eso es el compromiso que les corresponde hacer, querida Cari. Y nos despedimos, muchísimas gracias por estar aquí y agradecerte así del Xungo por el excelente trabajo. que haces en el Parte Investigativa y al pueblo afro, a ti Bélgica, parte de este equipo de la CARI, pero sobre todo agradecerte por visualizar el patrimonio que es parte de nuestra identidad, así de todo corazón. Yupai Chai, Dios te pague, mi querida CARI, y que con tu voz sigas abriendo los caminos para el Ecuador y del mundo entero. Gracias. Un hombre enamorado hace sonar su marimba, pa' que lo escuche su negra al otro lado de la orilla. Él le va llevando flores y todo lo que ha pescado, para que todo el mundo sepa que es un negro enamorado. Yo lo vi correr ayer tras de su mujer ayer. Yo lo vi correr ayer tras de su mujer. Ahí prende esa marimba, ahí saca ese tambor. Si estás enamorado, te lo festejo yo. Ahí que prende esa marimba, ahí saca ese tambor. Si estás enamorado, te lo festejo yo. Préndete, préndete rembe, préndete, préndete rembe, préndete, préndete rembe. Ahí prende rembecito, prende, prende, sí señor. De Esmeralda hasta Quito vino este gran señor. Préndete, préndete, préndete, prende. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Va todito el Ecuador. Vino este marimbero. ¡Ay, carajo! Sí, señor. Préndete, préndete, préndete. ¡Ay, préndete, rembe! Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.